jardín de nuestro amor esté cubierto de rosas. Y volveré cuando aquellas horas que vivimos tú nacidas de nuevo. Y volveré solo por ti, viviré yo para ti, volveré. De nuestro amor esté cubierto de rosas. Cuando aquel jardín de nuestro amor esté cubierto de rosas. Yo cuenta que lo nuestro es un amor verdadero. Y volveré cuando aquellas horas que vivimos tú las giras de nuevo. Y volveré solo por ti, viviré yo para ti, volveré. Nuestro amor esté cubierto de rosas. Cuando aquellas horas que vivimos tú las quieras de nuevo. Cuando aquel jardín de nuestro amor esté cubierto de rosas.